Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Cafés con letras, un sorbo cargado de literatura entre amigos. Sírvete un buen café y disfruta de 60 minutos de literatura. ¡Empezamos! Cafés con letras. Muy buenas noches, nos encontramos aquí en Cafés con Letras. Son exactamente las 7:02 de la noche. Mi nombre es Valentina y es un gusto para mí estar esta noche con ustedes. Carlita. Muy buenas noches, yo soy Carla Espinel. Un programa más de Cafés con Letras. Esta vez tenemos un especial, un invitado muy especial. Muy especial, Mark. Pues sí, eso, estamos de nuevo aquí en el programa Cafés con Letras y vamos a empezar. Letra al día. Entérate semanalmente de la actualidad literaria. Este lunes 29 de mayo se dio inicio a la Feria del Libro PUCE 2017, Encuentro Literario Colombia-Ecuador, evento que durará hasta el viernes 2 de junio. Durante la semana se programaron diferentes actividades, entre ellas la presentación de alrededor de 8 libros. Otras de las actividades fueron presentaciones cinematográficas, declamación de poemas y mesas de conversación. El programa se lleva a cabo en las instalaciones del Centro Cultural de la sede central de la institución y está organizada y dirigida por el Centro de Publicaciones de la PUCE, Corredor Sur Editores. El miércoles 24 de mayo a las 7 p.m. fue la presentación de la novela La Voz del Agua, la primera del argentino Javier Freixas. La obra fue publicada por la editorial Autoría Literaria. El evento fue en la Biblioteca Julio Cortázar, en Argentina, y contó con la participación de Ana Serri y María Inés Mato, quienes leyeron durante la noche. También en Argentina se organiza una Feria de Editores Independientes, la cual se llevará a cabo el viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de junio, desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche. Esta será la sexta edición y estarán presentes más de 140 editoriales de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Uruguay y Venezuela. Entre las actividades previstas se encuentran charlas, exposición de librerías y talleres. En Cali, Colombia, se está realizando un encuentro comparativo entre la literatura francesa y la colombiana. El evento toma lugar en la Universidad Santiago de Cali. Empezó el 31 de mayo y culminará mañana viernes. El objetivo es mostrar cómo ha sido esa relación entre los dos países, enmarcada en la literatura de cada uno, así como visibilizar a otros escritores colombianos para que sean conocidos en Francia. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como Cafés con Letras, en nuestra fanpage de Facebook Cafés con Letras y en nuestro blog www.cafesconletras.wordpress.com. Vox Populi, voces cotidianas y libros. Se terminaron las lluvias en Quito, pero de que no terminan son nuestras ganas de conocer más sobre literatura. Así que aprovechemos el sol, tomemos un libro y leamos al aire libre. Es momento de escuchar varias recomendaciones de estudiantes de la Universidad de las Américas sobre libros para leer en este verano. Buenas tardes, ¿cuál es tu nombre? Francisco Segui. Francisco, cuéntanos, ¿qué libro nos recomiendas para leer ahora que llegó el verano a Quito? Para poder descansar un poco, para tomar el sol, cuéntanos. Bueno, este libro, el título en español se llama Les informo que tú vas a ser asesinado por tus familiares. Bueno, este libro es más bien una serie de historias que incluso cuentan de la vida real. Es un periodista que recopiló todo esto, que cuenta de personas que planean los asesinatos a familiares. O sea, son personas que tienen algún tipo de trastorno o algún tipo de odio hacia los familiares y planean como que el asesinato a sus familias. O sea, me pareció un libro medio, o sea, no interesante, pero como que diferente. Buenas tardes, ¿cuál es tu nombre? Denise Mez. Denise, cuéntanos, ¿qué libro nos recomiendas para llegar ahora que llegó el verano a Quito y podemos descansar un poco, tomar el sol? Cuéntanos, ¿qué nos recomiendas? Bueno, puedes leer Cometas en el Cielo, del autor Khaled Hosseini, y es sobre la historia de dos niños iraníes que migran hacia los Estados Unidos después de la guerra en Irán. Uh-huh. Es bastante bueno, bastante complejo, pero lo vas a disfrutar, pues. Buenas tardes, ¿cuál es tu nombre? Romy Troncos. Romy, cuéntanos, ahora que llegó el verano a Quito, recomiéndanos algo para poder leer bajo el sol, así descansar un poco. Cuéntanos, ¿qué nos recomiendas para leer? El psicoanalista de John Katzenbach es un libro que trata sobre un, bueno, a un psiquiatra le llega una carta el día de su cumpleaños número 50, en la que le dicen que es el primer día de su muerte y que después de completar ciertos desafíos, más o menos, o sea, esta persona le va a obligar a que al final de todo esto tenga que suicidarse él mismo. Buenas tardes, ¿cuál es tu nombre? Pablo. Pablo, cuéntanos, ahora que se acerca el verano en Quito, ¿qué libro nos recomiendas para leer en el sur de Quito y descansar un poquito, ¿no? Cuéntanos, ¿qué libro nos recomiendas? Bueno, les recomendaría tal vez el libro La Metamorfosis, de Sansa. Me parece un libro interesante, la transformación del personaje y todo lo que lo lleva a convertirse y todo esto. Bueno, no les voy a spoilear el libro tampoco, entonces sí, es, me parece un libro interesante para leer, no es tan largo tampoco para empezar y me parece bueno. Buenas tardes, ¿cuál es tu nombre? Angie Moncayo. Angie, cuéntanos, ahora que comenzó el verano en Quito, ¿qué libro nos recomiendas para vivir bajo el sol de Quito y descansar un poco? A mí me gusta mucho el libro de Isabel Allende, Paula, que trata sobre, bueno, que Isabel tiene una hija que se queda en coma y ella en un libro recopila información sobre su vida para que no vaya a recordar sus momentos felices junto a ella. Es... Buenas tardes, ¿cuál es tu nombre? Michelle Moreira. Michelle, cuéntanos, ahora que comenzó el verano en Quito, ¿qué libro nos recomiendas a toda la audiencia para vivir bajo el sol, para descansar un poco? Cuéntanos. El Nombre del Viento. Es un libro de fantasía, pero es súper complejo, se vuelve todo un mundo y no puedo contar mucho porque es fácil dar como spoilers, pero sí, es súper bueno y es una trilogía, ese es el primer libro. Buenas tardes, ¿cuál es tu nombre? Sofía Soto. Sofía, cuéntanos, ahora que comenzó el verano en Quito, recomiéndanos un libro para leer bajo el sol, para descansar un poco. ¿Qué libro le recomiendas a la audiencia para leer en este verano? Podría ser cualquiera de la saga de Harry Potter, porque son muy interesantes, si empiezas por la primera mejor. Son largas y te van a entretener un montón. No sé, para mí es un libro que te enseña sobre, no sé, la amistad y sobre el amor y también cosas ficticias que puedes también desarrollar en tu cabeza. La verdad es muy interesante. Un libro, delicias gastronómicas, letras y degustación en la cafetería con Nelson Idome. Amigos y bienvenidos a una semana más de La Cafetería con Nelson Idome. El día de hoy les vamos a preparar unas deliciosas rosquillas tradicionales. Los ingredientes que necesitamos es 2 huevos, 90 gramos de azúcar, 50 mililitros de licor de anís dulce, 45 mililitros de aceite de girasol, 8 gramos de levadura en polvo y 250 gramos de harina. ¿Qué tal, Dome? ¿Qué necesitamos rosquitas? Para las rosquitas, para los pasos. Bueno, lo que necesitamos, ¿qué tal, amigos radio escuchas? Bueno, les comento que en un recipiente tenemos que mezclar el aceite, anís dulce, el azúcar hasta obtener una pasta homogénea y luego en otro recipiente vamos rompiendo los huevos en una superficie para agregarlos uno por uno a la mezcla, batiendo rápidamente. Después de añadir el último, lo que tienen que hacer es poner cada uno de los ingredientes. Luego tamizamos la harina y la levadura, haciéndolas pasar a través de un colador de malla fina. De esto ya lo hemos hablado en otras recetas. Y lo que tenemos que hacer es ayudarnos con una cuchara o simplemente darle golpecitos secos al colador hasta que todo el polvo lo haya traspasado. Así es, bueno, luego agregamos poco a poco los ingredientes secos a la mezcla de anís, aceite y azúcar. Removemos muy bien esta masa para que todo quede uniforme. Cuando obtengamos la masa homogénea, la tapamos y la dejamos reposar por 10 minutos para que haga efecto la levadura. Bueno, después tomamos porciones de masa pequeñas y las moldeamos en forma de cilindro. Y bueno, hacemos esto hasta que se nos acabe la masa. Lo último que tenemos que hacer es calentar abundante aceite de girasol en una sartén o en una cacerola. Y bueno, cuando haya alcanzado una temperatura que sea apropiada para freír, vamos poniendo una por una en las rosquitas para que se frían y no se peguen. Lo final que debemos hacer es sacarlas, cuando ya las vemos un poco doradas, ponerles en un papel absorbente y luego rociarlas con un poquito de canela y de azúcar. Con eso tendremos unas deliciosas rosquitas tradicionales que esta vez las vamos a acompañar, yo creo que con un café un poco fuerte, con un expreso puede ser, porque es dulce esta preparación. ¿Y con qué más podemos acompañarla, Gómez? Con un poema de Francisca Aguirre que recita Concepción o Conto, de Félix Grande. ¿Qué nombre el tuyo, Concepción o Conto? Sonoro y misterioso, claro y noble, tan labial, tan esférico, ¿qué nombre? Pudiera haberlo usado una cantante extraordinaria, lanzándose desde él al himno a la alegría de Beethoven, cantando, pudiera haberlo usado algún líder de la justicia, de esos que entre pocas palabras vierten un caudaloso borbotón de conducta. Volvamos a la realidad. No fuiste un líder, no fuiste un artista, fuiste tan solo una mujer, se supone que pobre, ignorante, supersticiosa, enlodada en espanto y, habitando la atómica, salpicó el edificio del avance del mundo y del hombre. Volvamos, volvamos a la realidad. Se supone que ella, ¿qué edad tendrá? Se encuentra en una cárcel, masticando en silencio los alimentos presidiarios, meditando en lo oscuro sobre todo esto que le hacen. Incomprensible. ¿Acaso hablando, suplicando a sus dioses y viendo en sueños la cabeza cercenada de su marido? No fuiste un líder, Concepción Oconto, no fuiste cusqueña, no lo dudes. No lo fuiste, cusqueña, no lo dudes. El entrevistado de la semana. Eduardo Varas Carvajal nació en Guayaquil en 1979. Es escritor, músico, periodista y docente universitario. En 2007 publicó su primer libro de cuentos, Conjeturas para una tarde. En 2010, su novela Los Descosidos con la editorial Alfaguara. En 2011, fue seleccionado por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara como uno de los 25 secretos mejor guardados de América Latina. Ha sido publicado en varias antologías, como El futuro no es nuestro, en Colombia 2008. Región Antología del Cuento Político Latinoamericano, Argentina 2011. Tiros de Gracia, Campaña de Lectura Eugenio Espejo, Ecuador 2012. No entren a la habitación 1408, Antologías en Español, Tributo a Stephen King, La Biblioteca de Babel, Ecuador 2013. GPS, Antologías de Cuentistas Ecuatorianos, Santa Clara, Cuba, 2014. Ecuador Cuenta, del Centro Editores, Madrid, 2014. Y Kafkaville, un tributo narrativo a Franz Kafka, editorial El Cuervo, Bolivia, 2015. Relatos suyos han aparecido en varias revistas de Ecuador y del extranjero. En 2016 lanzó el primer disco de su banda, Efecto Chacal. Faltas Ortográficas es su segundo libro de cuentos. Muy buenas noches, Eduardo. ¿Cómo estás? Bienvenido a Cafés con Letras. Hola, Mark. Buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias por la lectura también. Faltas Ortográficas es el título de tu última obra. Sí. Es una antología de relatos. Sí. Sí. Esa es la forma de decirlo. ¿Cómo así ha sido? Rompo todo, perdón. ¿Cómo ha sido el proceso de publicación de tu nuevo libro? ¿Cómo empieza y cómo termina? Supe por Andrés León, otra persona que está en esta colección, aquí de la Casa de la Cultura, que presenta, que publica su novela Descartable. Me dijo que estaban buscando narrativa, entonces anímate. Dijo ok, me mandó mails para preguntar. Pregunté, me dijeron venga a dejarlo y pasé el proceso, no dejar el manuscrito. Luego había un proceso de selección, me aprobaron y luego había un proceso de revisión y fundamentalmente fue eso, ¿no? Hasta llegar a, o sea, un proceso editorial, diría yo, regular, en el sentido de que va por todos los procesos normales, lo que uno consideraría normal, me refiero. Uh-huh. Y nada, fue eso. ¿Y tuviste que descartar muchos relatos? Sí, descarté un montón. Uh-huh. Sí, porque finalmente trataba de dar algún tipo de identidad o sentido al conjunto. Entonces hay varios que se quedaron ahí guardados y que seguirán guardados. No sé si les puede encontrar un nuevo espacio para existir, pero es la parte que más me gustaba. O sea, hay muchas versiones de este libro. ¿Y por qué las descartó? Porque no me gustaban en conjunto como parte del no funcionaban bien. Es como vestirte con alguna prenda que te das cuenta que no combina, dices, mejor me la saco, ¿no? ¿Y cuál es el criterio en ese sentido de selección para estas ortografías? Creo que era el tono. Yo quería hacer un libro que manejara géneros considerados menores, que tuviera humor o cierta gracia al menos. Entonces, y algunos no tenían tanta gracia. Entonces prefería dejarlos, al menos desde mi criterio no tienen tanta gracia y los dejaba fuera. El criterio fundamentalmente es eso. Quité otro, por ejemplo, que me parecía que como tema y como objeto era muy similar a Faltas Ortográficas. Entonces dije, no voy a repetir el mismo tema en el mismo libro, así que adiós, por ejemplo. Eso me acuerdo porque es un cuento que redescubrí el fin de semana que estuvimos trabajando en casa Marcela y lo redescubrí en mi mail, entonces me di cuenta por qué lo había dejado fuera. Fundamentalmente era eso, que cumpliera algún tipo de un mínimo nivel de gracia y que no repitiera los temas. ¿Y en cuanto a la ordenación, hay algún criterio, alguna intención? A ver, estoy abriendo el libro para revisar bien el índice porque porque prólogo no, bueno, prólogo, a ver, no necesariamente. Uh-huh. Pero prólogo, yo sabía que iba a ser el primer cuento del libro, es lo único. De ahí el resto era en función de extensión y también de no, ya no me estoy inventando, era arbitrario todo. O sea, pero el primer cuento iba a ser prólogo porque también quería jugar con la confusión y creo que me salió porque ya me comentó alguien del trabajo. Uh-huh. Que estaba asustado porque comenzó a leer el prólogo y pensaba que era el prólogo del libro y la historia era tan densa que no se atrevía a preguntarme cómo había sido mi vida con esa, dentro de ese contexto, hasta que se dio cuenta que era uno de los cuentos. Entonces yo sabía que iba a estar al inicio y debía estar al inicio y ya, del resto es arbitrario todo. Hace unas semanas conversábamos con el escritor Santiago Páez y nos comentaba que su libro preferido siempre es el último. En tu caso, a día de hoy, en este instante, ¿cuál es el relato preferido? De este libro. De este libro. El segundo relato. Justo comentaba Marcela, que está aquí conmigo ahorita. Marcela también escribe, ¿no? Como saben. Película B. Un saludo a Marcela. Marcela, pero que está así como en el... la sombra. Película B, justo le decía, y Película B es el cuento que más me gusta, lo disfruto un montón porque creo que consigo ser gracioso en el cuento, y eso es algo que siempre me esforzó a escribir algo gracioso, y nunca me ha salido del todo gracioso, pero ese realmente es, a mí me parece muy gracioso, y yo lo disfruto escribiendo y lo disfruto leyendo, porque es un cuento que lo puedo leer varias veces y divertirme. Cosa rara en mí. Entre tus cuentos tienes algunos decididamente fantásticos, ¿no? Uh-huh. Como El show de los muertos, parte 2, del que espero hablemos luego. Otros de orientación un poquito más realista, como Perro, ¿no? Perro. ¿Y qué cuentos crees que resultan más difíciles de escribir? ¿Los de orientación más realista o los de orientación más fantástica? ¿O no hay...? No, sí, yo creo que la puerta número uno, Polito. Sí, los cuentos de orientación realista para mí son complicados. ¿Por qué? Porque sospecho que... que creo que exigen de mí una mayor concentración y sobre todo un mayor trabajo de investigación para hacer verosímil todo. Pero en algún punto llega que me aburro de ese proceso y decido comenzar a inventar cosas y jugar dentro de la verosimilitud del cuento, del relato, y combinar cosas que he investigado reales, que son reales, y con cosas que me estoy inventando en el momento y que se pueden convertir en realidad dentro del relato, ¿no? En el caso de Perro hiciste todo ese proceso de investigación. En el caso de Perro hay una investigación, pero en algún punto dije, ay, qué demonios, ya no voy a investigar más. Entonces comencé a inventarme el resto de cosas. El trastorno sí existe, que el trastorno que se habla en el cuento existe, pero en algún punto todo el resto de situaciones alrededor del trastorno son completamente inventadas. O sea, ficción, eso me gusta un poco de la ficción, como que lanzas un hueso diciendo muerde para, porque esto es, pero en el fondo el hueso a lo mejor viene con trampa, ¿no? O es un huevo Kinder sin sorpresa adentro. ¿Y hasta qué punto entonces te documentaste para Perro? ¿Qué fuiste averiguando? ¿La enfermedad? Fui averiguando ciertas dinámicas de cómo sucede esta enfermedad y recuerdos de algunas películas que vi sobre el tema y ahí dije, ya, hasta aquí nomás. Uh-huh. Solo decidí usar el nombre del síndrome, creo que es un síndrome, uh-huh, si no me equivoco. Y el resto fue, dije, ya, hasta aquí llegó mi investigación, vamos en adelante. Es que sucede que quizás por mi oficio de periodista y mi trabajo de periodista, ya la investigación, si ya la quiero meter de lleno en el trabajo literario, pues es como ya en algún punto mejor debo quitarme esa ropa y solo dedicarme a inventar, ¿no? A qué es lo que me gusta a mí de la literatura. En el otro extremo, podríamos decirlo así, hay un cuento que se llama El show de los muertos, parte 2. Parte 2, porque hay una parte 1 por ahí, pero ese en cambio fue eliminado. Sufrió. ¿Y qué ocurre en esa primera parte? Claro, ¿cómo entender la parte 2 sin la parte 1? No se entiende. No tiene una continuación. No, para nada. Se entiende perfectamente. Era un juego, para mí era un juego poner El show de los muertos parte 1, que era una historia, y El show de los muertos parte 2 era otra historia. Pero tal vez el primero salga más adelante. No, ya como una precuela. El despertar de los muertos. No. No, lo descarté y creo que está descartado y olvidado, y se va a quedar olvidado porque ya me parece realmente un mal relato. Entonces se queda ahí. Pero cuando yo estaba haciendo el libro, vino evidentemente el cuestionamiento de ¿qué hago? Le quito el parte 2, ya no hay parte 1. Pero dije, ay, qué pereza, se queda parte 2 y que gente imagine. Y que Andrés se dedique a buscar en algún día si es que sale publicado o no la parte 1. O sea, era un poco el juego, ¿no? Es como ya se queda parte 2. ¿Dónde van esos manuscritos olvidados? ¿En el ordenador o tienes un cajón? Ordenador. Sí. Y por lo general tenemos la mala suerte nosotros en casa de que nuestros ordenadores se dañan, entonces se pierde la información ahí almacenada. y necesitamos un exorcista para eso nosotros. Y entonces ya aquel manuscrito que no sobrevivió y que no aparece publicado, se pierde. Y no tengo ningún problema con eso, es más, es un alivio. Pero no se meta con los muertos para esas cosas. ¿Cómo? No se meta con los muertos. Sí, no, en general se han perdido un montón de cosas, novelas, trabajos audiovisuales, un montón de cosas. Y lo que es un alivio también, porque si mientras más vas acumulando cosas que no puedes sacar, la maleta se vuelve pesada. Entonces, claro, lamentas, al menos en mi caso es como, ¿qué demonios? Se me perdió eso, pero después es como, ay, qué pereza, ya no importa, voy a escribir otra cosa. ¿Y no retomas las ideas, los conceptos? A ella sí, a Marcela sí le molesta, se vuelve loca con eso, pero a mí yo en cambio es como, ah, bueno, ya no importa. No, me vuelve loca que no compremos una memoria externa. Ah, sí, bueno. Es verdad, ¿no? Ya saben, sí. Ahí el regalo para el cumpleaños, una memoria externa. Vamos a iniciar una campaña de crowdfunding, gente que nos escucha, para comprarnos un disco duro externo. Sí, un chancho solidario. No ha retomado... ¿Las ideas? Las ideas sí, pero esos relatos... Quizás los conceptos que yo quería manejar, lo que quiero contar, sí, pero los relatos como tal ya se desaparecen. Faltas ortográficas es otro de los relatos que además da el título, ¿no? A la obra. No sé si me equivoco porque bueno, las sinopsis siempre son muy difíciles, pero creo que es el relato de un escritor que reflexionó sobre las faltas, la trascendencia de ellas, pero sobre todo que remite contra un personaje anónimo, posiblemente un escritor lector, que está pendiente de los errores que comete el protagonista. Sí. ¿Tienes enemigos así? No creo. O si existen, no son tan... Son más perversos. No sé, o quizás, o no son tan interesantes como para fijarme en esas cosas. No sé. No, creo que es más bien una fabulación exagerada sobre, no sé, cosas que uno lee, y también el autorreconocimiento, también el hecho de ser docente. Yo bromeo con estudiantes porque me preguntan, ¿y cómo se llama su libro? Y digo, faltas ortográficas, y está inspirado en sus trabajos. Pero también es una reflexión sobre lo que significa una falta ortográfica y también lo que puede significar una falta ortográfica para alguien que se dedica en teoría a manejar el lenguaje como una herramienta. Y en el fondo es también una burla porque yo me considero una persona que no controla del todo la herramienta y que constantemente debo estar recurriendo a diccionarios o algo así porque me olvido. Es imposible, entonces lo hago también, entonces es como una exageración de ese estado. Y también una exageración alrededor del estado de las cosas con la rapidez que te exige el contacto virtual a través de redes, porque en el fondo ese es el contexto del cuento, ¿no? Un escritor se equivoca al poner una palabra en su cuenta y entonces se convierte en... ¿Cómo un escritor puede tener faltas ortográficas? Fundamentalmente es eso. Pero es un juego a veces, ¿no? Ponerle la H o quitarle la H a algunas palabras. Yo he visto algunos textos construidos... Sí, puede ser, es verdad, pero a mí me parece que es un recurso muy adolescente probablemente. O sea, es como el idioma está... Mejor no juguemos con el cómo escribir la palabra, sino juguemos con otros elementos dentro de la historia o otros elementos dentro del proceso de escritura que pueden ser más interesantes, ¿no? Como veníamos hablando hace un momento, ¿no? Hacer un cuento solo con preguntas, que es el caso de Izquierdo, de Jorge Izquierdo. Eso me parece mucho más interesante que alterar palabras solo porque soy Bart Simpson, no sé. ¿Tus textos han sido publicados en varias antologías? Sí, en algunas, he tenido suerte en eso. ¿Cuáles de los textos de faltas ortográficas son o eran inéditos antes de publicar el libro? ¿Me puedes prestar un libro para recordar eso? Es como una recopilación realmente el libro y no pensé que iba a tener un libro. Déjame ver. Son 9 cuentos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, de los cuales creo que solamente creo que todos terminan siendo es una recopilación de relatos que han sido publicados en diferentes espacios y por un lapso de, calculo, 5 o 6 años, pero no son las mismas versiones. ¿no? Hay un proceso de edición allí, de reelaboración. Constante, constante. Y hasta de cambios radicales, ¿no? Sobre todo, en el, si no me equivoco, en el show de los muertos, sí transformé algunas cosas porque ya después me parecieron que eran como muy obvias o burdas y dije, eso es algo que yo me cuestiono siempre, si estoy o no satisfecho con esto. Entonces, por lo cual, cuando se me pierde un manuscrito o algo inédito, pues también es un alivio. ¿Tienes algún lector de mucha confianza? Sí, a quien le des la obra. Marcela es mi lectora y editora de confianza. Así que, claro, ella o me puede borrar de un solo corte el relato porque, verdad, está muy mal en cierto espacio, o no funciona por algo, o me puede decir, esto funciona muy bien por esto. Entonces, yo confío mucho en su criterio. Aprovechando, o sea, que tenemos a Marcela aquí, no sé si me deja hacerle alguna pregunta. Marcela, ¿tú qué dices? Porque la portada está diseñada por ella, ¿no? La portada se llama Hola Rosa y nos gustaría saber cómo llegaste a esta idea, cómo te inspiraste, cuál fue el proceso hasta llegar a la portada. A ver, bueno, en realidad no. Eduardo me había dicho, me había planteado la posibilidad de tener uno de mis collages en como portada de su libro, lo cual no me convencía del todo como idea. Era como, no lo sé, no estaba segura. Se le decía como, ¿de verdad quieres una de esas cosas en tu libro? Y empecé a experimentar con una idea que tenía para el libro específicamente y no lo logré. Intenté varias cosas, armé varias maquetas, varios collages fallidos y dije, no, necesito darme un break. Y para darme este break empecé simplemente freestyling ahí con el collage. Uh-huh. Y armé ese, y él llegó y dijo, eso quiero. Muy bien. Y en realidad es un fragmento, lo está, es un fragmento del collage, es mucho más grande. Es tipo 16:9, ¿no? Mucho más amplio. Uh-huh. Y es un pequeño fragmento. Entonces, creo que a Eduardo le gustó como el impacto visual. Sí, me gustó mucho el color y también lo que estaba pasando ahí, que me parece que, a mí me pareció que conseguía condensar un poco cierta desesperación que yo encuentro en los relatos. O sea, entonces me parece que para mí condensaba mucho eso y me gustó también el color, me encanta. Me parece que es una portada que si yo vería, digo, ah, ¿qué es esto? Y agarro el libro. No, porque de hecho tiene mucha importancia, ¿no? En la selección, sí, de los libros, ¿no? Sí. La portada también atrae mucho. Uh-huh. En Los días felices, Eduardo, describes la vida de alguien que parece haber descubierto la vacuidad de ciertas prácticas literario-místicas ridículas, ¿no? Es un texto hilarante, verdaderamente. Uh-huh. ¿Crees que existen estos grupos ascético-literarios? ¿Has, sí, conocido alguno? Sí, he conocido. Ese cuento, sí, tiene cierto conocimiento de causa, digamos. O sea, basado en hechos reales. No, o sea, no, sí y no, pero hay ficción, ¿no? Uh-huh. Un montón. Es la realidad filtrada por la fantasía de alguien que quiere ver el mundo arder, que soy yo. sí, y creo que todavía hay espacios así. Yo estoy un poco alejado de eso, así que si hay algo biográfico en el cuento, tiene que ver con experiencias muy muy anteriores que se quedaron ahí metidas en mi cabeza. Uh-huh. Pero es que finalmente, para crear esas cosas, uno tiene toda una cesta de ideas y experiencias que pueden ayudarte a hacer todo eso. Y nada, siempre se me quedó esa circunstancia, esa idea de esta cofradía de seres salvadores de lo literario, que sean capaces de cometer un acto que en el fondo también es un acto violento, entonces, y que tiene muchas connotaciones negativas en la historia de la humanidad. Entonces, me parece interesante eso. Si conoces al escritor, es posible que se pierda el interés por su obra. ¿Te ha ocurrido alguna vez? ¿Por qué en Días Felices hay también planeando, sí, esa idea? Sí. No sé si me ha pasado. En el fondo, yo creo que lo que me pasa eventualmente es que esa obra deja de tener sentido para mí, quizás porque yo cambio. Entonces simplemente es como, ah, bueno, sigo. 50 años de 100 años en soledad. Qué bien, es una buena obra, pero ahora no representa muy poco para mí, pero representaba a Eduardo de hace, qué sé yo, 20 años un montón. Y es igual. O sea, yo tengo amigos escritores, pero no son mis amigos porque son escritores, ¿no? Uh-huh. Entonces no es que estoy obsesionado con conocer gente. La única persona que me obsesioné por conocer, porque lo vi ahí, porque soy un fanboy, es, y no me deja mentir, Marcela, es Rodrigo Fresán, porque lo vi ahí comiendo en el restaurante y yo me acerqué así como fanboy, así como señor Fresán, por favor. Sí, pero como su groupie. Exacto. Pero de ahí no, o sea, yo estaría en el mal plan, y si quisiera conocer a alguien sería Stephen King. Uh-huh. ¿En dónde conoció a Rodrigo Fresán? En un restaurante en Guayaquil. Excelente. No, en Guayaquil, sí, así fue, ¿no? En un hotel. Y conversamos un rato y nos recomendó una... En el lobby, nos recomendó una serie de TV que nos terminó encantando. ¿Y qué hacía Fresán ahí? Estaba en una feria, llegaba para una feria, justo nosotros nos íbamos, estábamos en la feria y él llegaba cuando nosotros nos íbamos. Estábamos todos cruzado. En el mismo hotel, en la misma feria, pero con los horarios cruzados. Entonces fue una pena, pero por lo menos hablamos unos 10 minutos o 15 y él terminó recomendándonos una serie de TV que... Ray Donovan, que nos fascinó, así como wow. Entonces, pero... Igual son encuentros casuales, pero no, como te digo, no es que busco generarlos, no me interesa generarlos. ¿Y no te consideras un mitómano de estos que le gusta tener la firma, el libro en la firma del escritor? No, no me importa. Yo prefiero no hacer fila. Y ya, o sea, tengo amigos que escriben y que me han sido suficientemente... educados y buena onda de firmarme perdón, sus libros, pero no colecciono tantas firmas, libros firmados, no colecciono. Otra de tus aficiones es la banda de rock Efecto Chacal. ¿Sí o no? Hay un relato que reúne a grandes figuras del rock en una partida de naipes. Ah, sí, la sociedad de las estrellas de rock. ¿Cuál es la sinopsis de ese relato? ¿Cómo lo hago? Difícil, ¿verdad? Eso es de la sinopsis. No, yo soy el peor. A mí cuando me preguntan ¿y de qué va tu libro? Yo prefiero lanzarme por la ventana. Creo que me quedo con menos heridas si salto por la ventana. Uh-huh. A ver, este es un cuento en el cual simplemente es una fantasía de lo que la vida después de la muerte, pero una especie de cofradía y de cierta jerarquización de las estrellas de rock. Están todos los músicos de rock muertos, pero eliges una partida, pero hay una especie de Olimpo. Sí, exacto, que son los que mueren a los 27 años, que es como el lugar común del rock, morir a los 27. No todos están ahí, pero la gran mayoría. Uh-huh. Entonces hay un personaje que decide ingresar a este juego. Es un juego de cartas, es como una gran celebración del juego de cartas, y ahí sucede todo lo que pasa en el cuento, ¿no? A partir de ese deseo de ingresar a esta especie de juego y ganarles a estos dioses, ¿no? Es un poco es como la venganza del outsider, ¿no? El cuento finalmente es eso. ¿Pero consideras que es un pequeño homenaje también a esas estrellas? Más bien es como... No, Chris, sí. Más bien estoy pensando. Más bien creo que... Más que homenaje, creo que es una posibilidad de como abrir la ventana, mi ventana, y dejar que mi obsesión por la música y por toda esa gente pueda fluir por algún lado. Marcelo no me va a dejar mentir. Yo puedo pasar a escuchar la música de gente muerta durante meses y meses y meses. I hear dead people, ¿no? No veo gente muerta. Y entonces sí, bueno, es un homenaje, pero más que nada es mi fascinación puesta al servicio de contar una historia. Y el Efecto Chacal también hace tus versiones de esos... ¿Qué respondo ante eso? No siempre. No sucede así. ¿Habéis sacado vuestro primer disco? El primero y el último. ¿Sí? Sí, la banda por Situaciones X acaba de terminarse justo hoy. Chuta, primicia. Primicia de Cafés con Letras. Pero la gente viene esta, la gente viene a esta radio a contar sus suplicios. Sí, exactamente. No, pero todo bien. Todo bien, no, no hay drama de por medio, más bien es como un relax. Es como cuando se te funde el disco duro de la compu y ya no tengo que preocuparme por lo que está ahí. Continuamos con Eduardo Varas hablando de la nueva obra, Faltas Ortográficas. Eduardo es escritor, músico, periodista, docente, muchas otras cosas seguramente. ¿Sobre qué temas escribes en el blog? Porque también eres bloguero. Antes escribía mucho más. Pero bueno, lo vas actualizando. Pero lo escribo regularmente cuando tengo algo de tiempo. Uh-huh. Cuando tengo quizás... También es como una especie de rechazo a esta idea de como que todo lo que sucede en redes o en espacios en línea son como contar todo y de en ese momento y reaccionar. Y quizás ahora trato de pensar mucho más y darle y dejar que se remojen más las ideas para poder escribir algo. Y ahora me veo... escribo sobre política, música, libros, cine... Y hace unos 6, 7 años, un poco más incluso, porque el blog tiene un montón de tiempo, ni siquiera sé cuántos años tiene el blog. Yo podía escribir en ese momento, se me ocurría, y escribía sobre lo que estaba pasando. Pero ahora ya con el tiempo, quizás con cansancio, con calma, prefiero ahora tener ideas escritas en mi libreta sobre lo que quisiera escribir y desarrollar esas ideas en la libreta, para luego o transcribir o traducir lo que he puesto en esa libreta en el post. Entonces, a mí me gusta más eso ahora. ¿Y estás también en otros proyectos? ¿Escribes para otros medios? Pues trato. Sí, trato. Escribo algunas cosas. Trato de hacer periodismo todavía. Uh-huh. El trabajo no da mucho tiempo para eso. No, muy poco tiempo. Uh-huh. Y nada, o sea, uno trata, ¿no? Uno trata de mantenerse activo en esas cosas, porque finalmente en el manejo de la palabra es que uno encuentra, mejor dicho, en el trabajo periodístico uno encuentra el manejo de la palabra como para seguir generando literatura también, ¿no? Eso ayuda un montón para mí, es como ser maratonista y trabajar como mensajero en bicicleta, o sea, te ayuda a mantenerte, claro que sí, en forma, algo así. ¿Hoy por hoy estás en la redacción de algún otro texto literario? Sí. Primicia. Tenemos primicia 2, sí. Pero se acaba ya la compa, así que no. No, ya no comento eso. Ahora los textos, lo literario lo subo a la nube, entonces... Okay. Y lo trabajo desde ahí para evitar cualquier problema. Hay que hackearla, ¿no? No, lo tengo en diferentes nubes. En diferentes nubes haces. A ver, sí, una novela que lleva mucho tiempo y que ahora la estoy retomando. No es que la dejé abandonada, porque no dejo de pensar en eso, en lo que estoy escribiendo, pero creo que no podía terminar hasta que sucede, porque está basada en cosas que pasan y hasta que no hubo una resolución que yo necesitaba para saber qué pasaba en la vida real, para saber para dónde moverme. Uh-huh. Y ya pasó, entonces ya puedo terminarla. Es como que ya tengo, ya la realidad me ha dado carta blanca como para terminar la novela. Y espero terminarla pronto, unos meses, unos cuantos meses. O sea, está muy avanzada, solo necesitaba eso para... Y ahora creo que voy a empezar a cortar todo lo que tengo. Uh-huh. ¿Hablamos de una extensión parecida a los descosidos? No, ya está. Ya ahorita sí como está, creo que ya es 3 veces más. Pero hay que ver con la acción del hacha de Marcela, de la personal primero. Uh-huh. Porque yo corto un montón. Uh-huh. ¿Cuánto queda? Espero no matar mucho. Uh-huh. ¿Y alguna idea de lo que va esa novela? Primicia número 3. Sí, puedo. A ver, sobre... Es una reflexión sobre los derechos de autor. Y aquí tenemos a Carlita, que acaba de hacer un reportaje sobre eso. Sobre eso. Primicia 4. Es una reflexión sobre los derechos de autor y un poco y también la acción de los herederos de las obras. Uh-huh. Y hasta qué punto son realmente responsables albaceas de la obra o son... no sé, parásitos que solo quieren seguir lucrando de cierta obra, no lo sé. Entonces va por ahí el tema. Va por ahí. Volviendo a faltas ortográficas, información más práctica. ¿Cómo conseguimos el libro? A ver, el lanzamiento del libro, desde el lanzamiento, a partir del lanzamiento, el libro se podrá conseguir en librerías, ¿no? El lanzamiento será en 2 semanas, el 15 de junio. Esa es la quinta. La sexta, va a ser justamente el día 15 porque todo el mundo está pagado, quincena, entonces lo pueden comprar. No hay excusa. Hay una estrategia. Sí, bien. Por supuesto. 15 de junio en Librería Rayuela va a ser la presentación. 7 de la noche, que es el horario regular de las presentaciones. Y nada, yo espero que verlos por ahí. Vais a trabajar en un afiche, me imagino, como hace Rayuela habitualmente. Sí, sí. Y vamos a postearlo también en el, genial, gracias, en el blog, ¿no? Thank you. ¿Con qué café acompañamos la lectura de faltas ortográficas? Ya sabes que esa es la pregunta a la que sometemos. Cierto, y me olvidé completamente, hubiese venido preparado. Claro, ahí hay un café para faltas ortográficas. Café soluble. Un café y más preguntas, y más difícil, y un lugar. ¿Alguien? Una iglesia. Yo no soy tan de tomar café. Tomo muy poco café. A veces cuando en el trabajo puedo tomarme un poquito de café, pero muy poquito. Pues entonces una bebida. Pero las sensaciones que quieres que experimente con la bebida. A ver, yo creo que un café que recomendaría no es tanto el tipo de café, sino la forma de café de hacerlo. Uh-huh. Yo recomendaría que este café que tú tienes que, ¿cómo se llamaban estas cosas en estas prensas? Sí, cafeteras pequeñas, esas cafeteras que sí. La café italiana, sí. A mí me parece que el proceso de generar el café a través de esta herramienta hermosa, uh-huh, me encanta. Así, uh-huh, todo parece mal diseñado, pero me encanta lo ruda que se ve la cafetera. Prepararlo ahí, dejar que hierva, dejar que salga todo, que todo esté listo, servírtelo. Si quieres le pones azúcar, yo le pondría azúcar, y te lo tomas. Yo creo que es el acto de realizar lo que es más interesante, por el tipo de, no sé, el contacto que tienes con eso tan noble o no, depende de cómo lo hagan, que puede ser el café. ¿Y el lugar? El lugar preciso para tomar el café, leer faltas ortográficas. Porque la imagen era muy casera. Sí, estoy pensando eso. Estoy pensando en... Yo me imagino leyéndolo en la sala, en el sofá de la sala de casa, por ejemplo, con nuestros 4 gatos alrededor saltando, o alguno en algún... sobre nuestros regazos. Y quizás con música, porque para mí no existe literatura si no hay música de fondo. Entonces, esa es mi recomendación, que cada cual lo pueda leer en la comodidad de su hogar con las bestias animales o humanas que tengan a su alrededor y escuchando algo de música de su predilección a un volumen razonable como para no distraer la lectura, quizás, no sé. Muy bien. Pues con esta recomendación despedimos a Eduardo y a Marcela. Ha sido un placer teneros aquí. Esperamos que volváis pronto con nuevos proyectos. Sí. Seáis invitadísimos. Genial, esta es vuestra casa. Gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. Y ahora pasaremos a un tema musical que hemos preparado para despedir. Bueno, parece que el programa se está acabando. Y algo que me había olvidado de comentarle a Mark y a los chicos de Cafés con Letras es que aquí les dejo dos ejemplares de faltas ortográficas para cualquiera de sus oyentes que no sé, supongo que comente, haga un comentario que la producción del programa considere noble y justo y apropiado, y apropiado en el post que van a poner en su fanpage, en su página de Facebook. Y nada, les dejo dos libros para que puedan entregarlos, sortearlos, lanzarlos, como quieran, para que más que nada faltas ortográficas tengan lectores. Muchas gracias, Eduardo. Yo me despido por esta semana. Volveremos la próxima semana. Ha sido un placer estar con todos ustedes y hasta la próxima. Para mí también ha sido un gusto estar aquí. Espero ganarme el libro. Voy a ser la primera en comentar. No, en serio, ha sido un gusto estar esta noche con todos ustedes. Hoy estamos hartos, así que eso me hace muy feliz. Y espero que tengan una buena noche. Creo que Valentino se refería a que estamos bastante. No estamos hartos. Dijo harto, estoy cansada de estar aquí. Estoy harta de estar aquí. Bueno, con esta broma nos vamos para dejarles a ustedes satisfechos con lo que hemos escuchado de nuestro gran profesor Eduardo Varas. Muchas gracias por estar aquí. Esto fue Cafés con Letras. Ha sido todo por hoy en Cafés con Letras. Volvemos el próximo jueves en la radio de la Casa de la Cultura. Los esperamos.